de San Cristóbal de las Casas a personas que fueron afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre. Soy el sacerdote indígena Marcelo Pérez Pérez, Tzotzil. Soy párroco de Sinjovel y también coordinador de la pastoral social de esta diócesis de las Casas y de la provincia de Chiapas. Lo que vemos es que primero es el grito de Dios, el grito de la naturaleza. El grito de Dios siempre ha estado en que nos ha pedido cultivar y cuidar la madre tierra. Eso no se ha hecho porque cada vez más se destruye. Y cuando se destruye algo hay una reacción, es una reacción de la madre naturaleza, todos esos temblores, estos huracanes, porque también se ha roto la armonía entre los seres humanos y la madre naturaleza. Todo esto es una sacudida, un llamado, un grito de Dios y de la madre naturaleza en que nuevamente tenemos que armonizarnos, tenemos que cuidar. Y por eso la importancia de decir no a la extracción minera, no a las empresas transnacionales a que vienen a destruir la madre tierra, a llevarse todas las riquezas, dejando desértica, contaminada, destruida la madre tierra aquí en tierras mexicanas, tierras chiapanecas, y dejándonos en la pobreza. Esto es entonces como una consecuencia de lo que estamos viviendo. Desde aquí de Chiapas también sufrimos las consecuencias de esta situación, de la lluvia, del temblor, la estamos sufriendo aquí desde Chiapas, pero no perdemos nuestra fe, que es muy dolorosa, pérdida de vida de los niños en México, es muy dolorosa. Sin embargo, que estas pérdidas de vidas humanas sea para despertar a las grandes empresas, sea para despertar a las empresas transnacionales, que esta pérdida de vidas humanas ayude a despertar la conciencia de las autoridades, de los gobernantes, de los diputados que han aprobado leyes que legitiman el despojo de la madre tierra, que legitiman la entrada de empresas transnacionales, que ojalá se echen para atrás esas leyes, que todo esto lo que estamos sufriendo sea para que también los diputados ayuden a despertar. La patria somos los seres humanos y más en especial los pueblos originarios, los pobres, los que sufren. Esa es su misión. Su misión no es defender, no es proteger a las empresas transnacionales. En ese aspecto, el ejército mexicano ha traicionado su misión principal, proteger, defender a la patria y no defender a empresas transnacionales. Convocamos también a que ellos y ellas, el ejército, recobren su conciencia de dónde está su misión. Las consecuencias las sufrimos todos y todas. Por tanto, la solidaridad es una invitación para todos y todas, hombres y mujeres. Y les pido, pues, en nombre de la Madre Tierra, en nombre de la humanidad, en nombre de Dios, a que nos solidaricemos a todos y todas. Soy José Luis Vargas Castellanos, misionero del Sagrado Corazón de Santa María Guadalupe. Deseamos que el dolor de los pueblos afectados por el terremoto y de las familias va siendo como nuestro dolor también. Pero creo que no es solamente el dolor humano, creo yo que estos terremotos es eso, como ese grito de la madre tierra y de la creación que dicen ya no podemos más, no soportamos. Y que son como ese grito de alerta, pero que hay que saberlo escuchar, interpretar y sentir en nuestro corazón para volver nuestro corazón a toda la creación en esa relación tejida como Dios la ha hecho. Si deseas apoyar, consulta la página de las Brigadas Autónomas y encuentra tu centro de acopio más cercano. Organización civil, que el amor, la fraternidad y el apoyo se hagan costumbre, solidaridad permanente.